Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos ya una noche contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura a través de los 940 AM y www.radiocce.com. Espero que hayan tenido un super día, espero que hayan venido abrigados, que hayan salido de su casa desde tempranito abrigados, porque realmente la capital el día de hoy estuvo terriblemente fría, cayó una lluvia atroz, el centro histórico estuvo algo inundado, bueno, bastante inundado, pero bueno, esperemos que las cosas vayan mejorando y que este clima no nos sorprenda tanto y de repente así tan rápido. El día de hoy tenemos un programa súper chévere, vamos a hablar de un tema bien candente. ¿Eh? Yo no sé por qué a mi co-conductor, co-productor, se le ocurrió este tema, alguna cosa le debe pasar en su vida, que se le ocurrió un tema súper chévere, controversial, súper chévere, interesante. Aún no te he saludado. Ya, perdón. Súper controversial. ¿Ya? Así que bueno, además tenemos un invitado espectacular que nos va a hablar de musiquita acá ecuatoriana, nos va a comentar de qué se trata su música, de cuánto acá la hace y toda la parte que él nos trae para el día de hoy. Vamos a escuchar música también de él, así que va a estar súper chévere el programa. Antes de seguir y de desarrollar todas estas ideas, tengo que saludarlo, porque tengo que hacerlo, además ya está aquí sentado, entonces no... Viene temprano de vez en cuando y no vamos a hacer que nos salude, ¿no? Así que el día de hoy, chuta, el invitado ya nos está desarmando el changarro por aquí. Saludamos a la gente que está también conectada a través del del internet, del streaming, a través de www.radiocce.com. Salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, ya por fin me toca después de 40 minutos de saludo de la... Y eso fue todo en el programa. Presentadora. ¿Cómo les va? Un gusto saludarles un miércoles más. Aquí el programa número 41. ¡Bravo! 4 y 1. ¡Bravo! ¡Bravo! No hay bravos. Entonces, seguimos. Oiga, realmente sí ha hecho mucho frío desde la mañana. Yo salí de mi casa a las 6 de la mañana. Y ha hecho mucho frío. ¿A las 6 de la mañana? Sí, ya salí a las 6 de la mañana porque yo hago y ejerzo el derecho a estudiar. Entonces... ¿Qué es de la mañana? ¿Dónde se fue? ¿Puedo saber? Ah, no, a las 7, perdón, a las 7 y media. 7 y media y salía de mi casa. A las 7. Justamente esa cara que ustedes ven en el streaming es el tema que tenemos a continuación acá. Pregunta. En el cafecito, así que ustedes no se lo pueden perder. Esas caras. Oigan, algo de lo que quiero realmente decir y preguntar. Hablando. No, porque necesito decirlo antes de que se me vaya, por favor, la idea. Bueno. Adrián, necesito una respuesta de tu parte, por favor. Ponga la cortina y venga y siéntese aquí a saludar por primera vez. No, no le espero ahorita. Con ustedes. En este rato. Adrián. Torres. Pero venga a saludar, por favor, aquí en el micrófono. En serio, necesito una respuesta de tu parte. Déjame poner mi canción. Ponga tu canción. Estamos acelerados hoy, Adrián, así que vente corriendo. Exacto. ¿Ya pondrías tu canción? Ya está sonando ahí, le dejé porque como están de apuro, buenas noches con todos. ¿Tal? Gracias por saludar. Necesito que respondas ante una duda que tengo en este momento. Claro que sí, a ver. ¿Puedo saber por qué el vidrio de que separa la cabina? Ah, sí, Adrián, por favor, solo está con una iguana, creo que es eso. Déjame preguntar. La radio de la Casa de la Cultura tiene como dos partes en la cabina. Una en la que estamos los locutores con todos los micrófonos y la cámara. Y otra parte en donde están los equipos. Y nos separa un vidrio. Eso. Ese vidrio estaba hermosamente adornado con diferentes stickers de bandas, visitantes. De vacas. Y cosas súper chéveres. Del esposo. Pero de la vaca en este también. Momento no hay nada. Sí, está una iguana ahí. Está un Spider-Man. No sé qué es eso. Spider-Man de papel. La verdad no sé qué sea. Exijo una explicación de este tema. ¿Quién lo aprobó? Esto se soluciona facilito. Nadie aprobó nada, vinieron, limpiaron el vidrio y se llevaron todo. Como todo en la radio, de verdad. Básicamente. Así como cuando se va a la mesa y desaparece. Exacto. Lo bueno es que tenemos una esperanza porque la mesa volvió. Entonces, eso de ahí creo que puede volver de alguna forma. No lo sé. O sea, solo se fue. Sí, bueno, yo quiero saludar a Vicente Moya. Que en la mañana. Ya sabemos el nombre. Al estar desocupado, pues hizo el favor de estar limpiando el vidrio con todo y los adornos que había. Oye, pero le ha dejado nítido, ¿ah? Darme el número del Vicente porque ese vidrio está, pero nítido. Bueno, ya, esa es la noticia. Gracias, Adrián, muy amable. Puedes seguir en su lugar de trabajo. Perfecto, de todas maneras, la noticia positiva en este momento es que hay espacio para nuevos stickers. ¿Sabes cuál es la noticia? Que ha habido computadora, porque yo no sabía que había computadora ahí. De tanto sticker, no sabía que había algo por ahí. Pero bueno, eso es importante. Bueno, quería empezar con eso. Ahora sí, cuente el tema, el invitado, y qué va a hacer en todo el programa usted. Yo nada, como siempre. No, mentira. ¡El tema! Adri, ya sabes, ¿no? Entre no nos pisamos las mangueras, ya sabes. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Tenemos un cafecito súper cargado, realmente súper cargado. Sin azúcar. Uno del tema que vamos a manejar hoy es celos entre parejas. Celos entre parejas. ¡Qué buen tema, por Dios! ¡Qué buen tema! Lo estamos viviendo últimamente más, creo yo, aquí en la actualidad. Y creo que... El colazo se acelera. Eso, el colazo. Él es terrible, Aldea. Iba a decirlo, pero me quedé. Vámonos con cancioncita para después no iniciar. No falta que diga quién es el invitado. Pero es que sorpresa, pues no le vas a decir ahorita y después mandar otra canción. Fable, serio, pensar, hija. El conste invitado que yo quería que te anuncien y no te anunciaron. Verás, tenemos un invitado, sorpresa. ya lo anuncié, wow, anunciado. No, sí, para comenzar nuestro programa, primero que nos escuchen en las 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura, o www.radiocce.com. Y aquí pueden saludar porque estamos en el streaming. Pueden saludar también, ustedes ya saben quién es el personaje sorpresa. Así que vámonos, comencemos con Facebook. Una... Facebook. Sí, Facebook también nos pueden ver. Y no, vamos... Que no, le den nos... like ah, al ya, Facebook. Nos den like al Facebook también, que es Una Noche Contigo. Ese, de Ecuador, que me dijo una persona, alguien. Un invitado dijo, nuestro nombre en Facebook está Ese. De Ecuador. Entonces, wow. Sí. Bueno, es interesante saber. Uno nunca sabe y tiene que acotar. Así. Para sugerencias para sus Facebook, por si acaso pase eso. Así que nos vamos con una cancioncita para poder iniciar el programa. Iniciamos el programa entonces. Exactamente. Nos vamos con Panteón Rocococo. ¡No veo! Panteón Rococo. ¡Rococo! ¡Rococo! Eso. Con Arréglame el Alma. Ya venimos con más de Una Noche Contigo. ¡No veo! Y está. vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Bestia, Diosito, pero hombre, tiene que ser. ¿Por qué me hace, vea, señor productor? ¿Por qué me hace? Yo sé que en la pauta dice cafecito, pero está viendo que está el invitado. ¿Qué quiere que le tenga aquí el invitado? ¡No! ¡Sentado! ¡Oyendo cómo hablamos! Le doy otra oportunidad, ¿ya? Muy bien. Volvemos con la canción. Entonces, esto es rococococó. ¡Ya venimos! Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Y después de ese pequeño percance que tuvimos aquí en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM, eso es por lo de tu esposa, ya sabes. Así que acá tiene la culpa. Venimos con una estrella. Unos nacen estrellados, ¿cómo era? Unos nacen con estrella. Nacen con estrella y otros estrellados. Él hace la producción. Sí, es que eso hizo hace como 5 años. El 22 de febrero nació un cantante que en ese tiempo no sabía que era cantante, pero ahora tiene un nombre artístico que casi todo el mundo, según lo que nos dijo Extra Micrófono, se equivoca. Y obviamente vimos que se equivocaron. Supimos que se equivocaron, pero él no se equivoca, así que está con nosotros Escobar Común. ¡Bravo! Hola, hola chicos. Hola chicos, la verdad que estoy encantado de estar acá. Genial el programa, súper relajado. Y nada, pues hagamos una noche inolvidable, súper dinámica, ¿no? Quiteño, súper quiteño. Mis papás quiteños, yo quiteño y hasta donde conozco el árbol genealógico soy bien quiteño. Eso. No puedes decir más palabras. No, que va. No, tranquilo. Eso. Por el final. Ni en la música. Yo soy fan. Todo quiteño siempre dice la palabra con H. Exactamente. ¿Sí? Dice, ¿dónde será? De tomar un shake. No dice. Eso no dicen. Ay. Esta no tiene H. Escobar Común inicia su carrera en el 2018 con el lanzamiento de su primer sencillo, Puss. Estas letras son bastante reconocidas por tener un contenido social y político. Justamente antes de la entrevista le preguntaba, está dedicado al trap consciente. Creo que tenemos una visión diferente o mal encasillada del trap, de que es una música que tiene letras con alto contenido de malas palabras, sexual, puede ser rápida, también. Puede ser lenta, pero no es un trap consciente. Pero tu eslogan es un trap consciente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, justamente, al trap lo encasillan en ese lado, como que es más cerca del reggaetón, te comentaba. Porque sí, la verdad es que en las letras de trap de los máximos exponentes siempre está como la degradación de la mujer y letras bastante explícitas, si se quiere, sexualmente. Pero bueno, yo vengo a hacer algo súper distinto porque la música es muy amplia y no hay que encasillarlo. Simplemente hago lo que está al opuesto. Yo hago trap consciente. Si tú me das una base de Bad Bunny, yo te canto algo súper distinto, te canto algo consciente. Si te quieres, te canto algo sobre una mujer y te lo canto de una manera distinta, no le degrado ni nada. Pero en realidad ahora estoy mucho más enfocado a lo que es de las luchas sociales y desde ahí canto yo. Justamente eso te quería preguntar. ¿Desde cuándo, desde qué, qué sé yo, año o algún antecedente en específico decidiste decir, yo me voy a enfocar en el tema político, o sea, cantar, hacer algo consciente con la música sobre el tema político? Bueno, sobre el tema político, yo te diría que es hace un par de años nada más. Antes me gustaba mucho hacer siempre cosas conscientes, pero no tanto sobre el tema político. Creo que hoy en día la sociedad ecuatoriana vive una crisis ideológica y una crisis política que, bueno, me ha llevado a interesarme en este tema y veo que hay mucho descontento social también. Así que creo que es importante tratar de legitimar las luchas y los descontentos sociales. En la parte de dentro del press kit, lo dice, habla acerca de la libertad de expresión. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves? ¿Es una buena manera de decir lo que piensas? Sí, yo creo que sí. El tema de la libertad de expresión es muy, muy controversial acá en el Ecuador con la expedición de la LOC y estos últimos 10 años de gobierno que tuvimos seguidos. Yo soy estudiante de periodismo y, bueno, yo estoy a favor de que exista una ley orgánica de comunicación porque es necesario regular de alguna manera, por si no cualquiera dice lo que quiera. sino que ha sido un instrumento por ahí que ha sido manipulado y de forma punitiva se ha impuesto lo que por ahí ciertos personajes han querido. Pero bueno, creo que la música es un espacio justo y libertario en el cual puedo expresarme de forma democrática y con mi visión. Creo que así es el arte, en fin. En la parte de las ideas que se te vienen, ¿qué tan bueno eres como para improvisar? Bueno, sabes, no soy buenísimo pues, si no estuviera haciendo batalla de gallos, ¿me entiendes? Pero si soy rapero, claro, pues algo me sale. Yo me dedico un poco más a hacer temas, que es, claro, escribir y demás, pero algo te sale, ¿no? Si trabajas tanto con palabras, pues por supuesto que tengo algo por ahí. ¿Cuál es el que más te llegó a ti en el tema que tú nos comentabas de violencia, el tema de las mujeres, temas psicológicos, político? ¿Cuál es el que más te llegó y el más fuerte para hacer, qué sé yo, en una canción o empezar a escribir? ¿Cuál te costó más? Bueno, tengo varios temas que todavía no los he sacado. De los que he sacado, que es el de Pus y el último, que es Sociedad de la Ventaja, me costó más, creo, que Sociedad de la Ventaja. Porque el tema no está hecho como cualquier canción de rap que había escrito antes. Entendí que el juego de la música no es solamente escribir lo que tú quieres y quieres pegar. Entonces lo escribí con una estructura un poco más de, si se quiere, aristotélica, un poco más, entre comillas, comercial. Así que me costó un poco más porque no me dejaba fluir tanto en lo que yo quería decir y tratar de buscar códigos comunes para que la gente se sienta identificada y pues le llegue más y sea más viral, si se quiere, porque trato de eso, de que me escuchen más. ¿En qué semestre de periodismo estás? Estoy en séptimo semestre. Ah, ya mismito. Ya mismito. Sí, dos me faltan. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ya sabes más o menos de una idea de tesis, algo que quieres hacer, o vas a hacer el complexivo? No quiero complexivo. Tengo varios compañeros que se quieren graduar rápido, entonces quieren complexivo, pero yo no, yo voy tranquilo, lento, pero seguro. Y sí tengo una idea de tesis por ahí. Me gusta mucho el tema político, podría ser algo sobre comunicación política, o si no, también estoy muy enganchado con el tema de la minería, la que recién está incursionando en el país, así que tengo varios conocimientos sobre el tema de las resistencias sociales, que hay mucho en los proyectos de Pananza, Mirador y demás, que es el que está más avanzado, así que tal vez me gustaría lanzarme por allá y aportar de alguna manera a esto. ¿No has pensado hacer nada con la música? La verdad que no la tenía en mente. ¿Ya te dio una idea? No, mentira. Sí, puede ser. Ajá, por si acaso digo, ¿por qué no? Ya que estamos en estas. Pondrá por favor los créditos, Una Noche Contigo, Facebook, Una Noche Contigo, ese. ¿Por qué Una Noche Contigo? Si fue mi idea, no la invitados de la graduación. Exactamente. Sí, invitados Una Noche Contigo y ahí de una vez hacemos la cobertura. Tres. Sí. El Adrián. Y cada uno lleva a su familia. El Adrián tiene esposa y dos hijos. Nosotros, bueno, él tiene dos hijos y yo sí voy solo. Con mi perro, así que... Bueno, eso ya están en una mesa ya. ¿De una? Toditos, ¿no? Ah, sí, en una mesa sí entramos todos. Sí. Pero te aguantas la juerga. ¿Aguantará la juerga? ¿Quién mejor que tú para que nos comentes qué es Sociedad de la Ventaja? ¿Cómo va a pegar? ¿Cuál es el sentido y cuál es el objetivo en estos momentos? Obviamente estamos ahorita en un momento de elecciones, en un momento político de cambios realmente en cada una de las ciudades y de las provincias. ¿Qué es lo que queremos llegar con esta Sociedad de la Ventaja? Sí, a ver, Sociedad de la Ventaja es un tema crítico con la sociedad, yo creo que latinoamericana, no solamente ecuatoriana, con respecto a la viveza criolla, creo que nos ha invadido, y creo que la corrupción nace de ahí, así que la viveza criolla es la que da paso a la corrupción. Y bueno, a ver, el tema con las elecciones también se lo pensó, traté de sacarlo antes de estas seccionales, porque claro, era coyuntural y quería que antes de eso salga la canción. Y tiene mucho que ver, pues ahí se vive un descontento social, hay muchos actos de corrupción que han salido en los últimos tiempos, hay actos de viveza criolla, hay diezmos, hay de todo. Entonces, está buenísimo, qué mejor, qué más inspiración quería yo. Oye, no, diezmos. Sí. Oye, ya hay diezmos en la canción. Ahí la palabra. Hay diezmos, para producir la canción hubo diezmos. Nada, mentira. Nos vamos a un corto, mentira. Oye, algo súper chévere de esta canción de Sociedad de la Ventaja es que el videoclip fue dirigido por el Tito, perdón, por Tito Jara. Yo la confianzuda con Tito. Está bien, somos quiteños. Por el Tito Jara, quien es un cineasta bastante reconocido, ha hecho varias cosas dentro del país. Espaldas es una de esas. Sí, buenísimo. Muy buena película. ¿Y cómo fue la experiencia de rodar, de que Tito sea la parte del director y además de ser estar en el Expanal García Moreno? Ajá, sí, justo. ¿Cómo fue toda esta experiencia? Bueno, a ver, con el Tito es genial, güey. Es el Tito. Entonces, sí, lo conozco, tuvimos una buena relación, entonces, la verdad que fue genial, es bastante exigente, le gusta, ¿no? Es poco perfeccionista y eso está buenísimo porque se ve reflejado en el producto final. Pero de ahí no, te deja mucho fluir, le exige a todo el equipo, al director de foto, desde el director de foto al gaffer, a todo mundo exige y... Y bueno, también. A mí también, aunque me dejaba fluir, aunque me decía, no, a ver, necesito más energía, no así, más energía, sí, asado, entonces, hasta los niños, grabamos con niños en el video, y también con los niños, así, entonces así, y no le convenció, de nuevo, así que fue un rodaje bastante largo, porque fue en 3 locaciones, y en cada locación nos hicimos de todo el día, casi unas 12 horas. ¿No? Wow. ¿Y cómo fue la sensación de estar en el Expanal García Moreno? Salió por ahí un alma. Uy, la verdad que sí, todo el mundo dice que se siente un ambiente pesado y sí, se siente, hay una energía súper pesada. Varios de los del equipo salieron con el pecho que les apretaban, otros les dolía la cabeza. Sabes que hay bastantes cosas de los ex reos o reos tal vez en Yatucongora, que siguen ahí. Habían ceniceros, tabacos, habían peluches, zapatos, pósters, colchas, wow, de todo. Hasta por una subidita había una rata, imagínate. Pero bueno, estaba buenísimo esa sensación. Una rata por el cuy, ¿ves? Ya. A mí la verdad que no lo sentí, quizá era porque estaba súper concentrado y aparte bailando, cantando, yo salí sudando de ahí, así que fue un... Genial escudo. Pero para saliste, que es lo importante. Sí, salí. Ya. Y quedó... es increíble esa zona. Para grabar algo ahí, es increíble. ¿En la noche o en el día? ¿Cuándo grabaron ahí en el Expenal? En el día grabamos. ¿En el día? Sí. Buenísimo. Te voy a poner una... ¿Qué será? Pues un trabajo, por llamarlo de una manera. ¿Tu música se puede solamente cantar con a capela o necesitas algún tipo de, no sé, de instrumento, música, pista, aparte? O aplausos. Sí, de todo, o sea, a ver, claro que puedo hacer la capela, porque no, lo he hecho varias veces en mi casa, ahí frente al espejo, y sí, no, claro, con aplausos, con cualquier cosa, esto es rap, hay gente que hace beatbox, ahí... ¿Haces beatbox? No hago beatbox. Ay... Soy MC nada más, entonces, claro, no hay lío, si hay pista, si no capela, no. Oye, hay lío. Eso es antes de irnos al corte te voy a poner una tarea, ¿ya? Eso. Pues en el corte no vamos a molestarte, no vamos a conversar nada, para que puedas sacar alguna cosita, no sé, algo que puedas improvisar con el programa, una noche contigo, lo que has visto hasta ahora, ¿te parece? Seguro, ahí me concentro en el corte. Ya, está bien, no le vamos a molestar en el corte, nada más, entonces. Nos vamos al corte, Adri, porfa. ¿Podemos irnos? ¿Me da el permiso? Bien, Adri nos ha dado permiso entonces. ¿Sí? Ya venimos, vamos al primer y único corte aquí en Una Noche Contigo. Vamos a regresar con la sorpresa. Veamos cómo le va. Ya le pusimos tarea dura, ¿no? Ah, ya. ¿Sí? ¿Está concentrado ya? Desde ya está pensando. Ya venimos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illescas. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril. De lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Imperfecta Belleza espera por usted. B Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perros Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, regresamos ya al aire por los 940 AM y por www.radiocce.com. Esto es Una Noche Contigo. Hemos dejado a Una Noche Contigo. Conmigo. Y contigo también. Bueno. Le hemos dejado una muy buena tarea a nuestro invitado de hoy, quien es Escobar Común. Yo creo que son mejor esas tareas que las de periodismo. Creo yo. No sé. Está concentrado. No ha hablado. Todo el corte me pasé concentradísimo. Sí, son mejores que las de periodismo. No, mentira. No, así es complicado. ¿Periodismo o la tarea que te acabo de dejar? No, periodismo, es complicado, sí. Pero es lindo, es muy bonito. Me encanta. ¿Ya estás haciendo prácticas o no? Estoy haciendo prácticas de investigación en este momento. Ya. Este semestre que viene ya voy a hacer prácticas profesionales. Espero que me dé un espacio aquí, ¿no? Por supuesto. Con todo. Todo lo que necesite. Amarramos aquí, Usted quiere venir a locutar, quiere hacer pautas, quiere traer invitados de amigos suyos. Ah, quiere hacer controles, dice el Adrián, ¿cierto? Sí. Ve, encantado. Ahí está, todo lo que parece necesite. Genial la parte técnica. Si quiere alguna otra cosita, chévere. Podemos hablar después en interno. Hay varias cosas en las que puede, tal vez, servir. ¿Sí? Uno nunca sabe. Dependiendo de cómo esté su improvisación de hoy, ¿qué le parece? Sí, ahí calificamos. No, mentira. Según eso, nosotros calificando. Dentro de nuestra la radio. Tenemos tres jurados aquí. Cada uno de un medio diferente. Así que... Tres jurados. Tengo que convencerle a los tres. Exactamente. De alguna manera, exacto. Estamos con Escobar Común, quien nos viene a presentar Sociedad de la Ventaja, que es su nuevo sencillo, su segundo sencillo. Él hace un trap consciente. Y antes del corte le dejamos una tarea en la cual queríamos que saque alguna cosita y que improvise algo para Una Noche Contigo. Que sea consciente y que haga un rap. Exacto, es básicamente más, sí, pues así. Sí, o sea, jugando clarito. Con... Entonces, cara de susto. Sí, seguro hice conciencia y hice rap. Eso. Ahí está perfecto. A ver, entonces, ¿necesitas que te pongamos un fondo de algo o sin fondo? Lo que tú quieras. Ahí tienes los seguro, que no si seguro. No, tranquilo, yo le meto a capela. No pasa nada. Uno, dos, nada. No, nada. Muy bien, los aplausos vienen después. Muy bien, entonces. Escobar como uno se improvisa aquí en Una Noche Contigo. Yo soy Escobar Común, pa' venir acá a la radio me tuve que venir en bus, mira, yo soy Escobar Común, común y corriente, yo hago trap consciente, mi hermano, y hago que se ponga de pie toda la gente, mira como lo veo en cabina, así es como yo lo estoy haciendo, yo lo voy cantando, yo lo voy improvisando, y después lo vamos bailando, mira, aquí estoy con mi amigo, y estamos improvisando en Una Noche Contigo, así es como dijeron que se llama el programa, o dijeron que se llamaba Una Noche Conmigo, no sé, solo sigo mi camino, yo sé que estar aquí es mi destino, mira, por eso sé que estar aquí me hace muy feliz, y en estos lados me voy a morir, porque estos lados son los reales, así que hermano, no me digas que me están grabando, ahora me pongo con problemas mentales, oh, y así es como yo lo digo, ey, yo soy Escobar, yo soy el de verdad, mira mi hermano, nos vamos con un trap, así que espero que escuchen Sociedad de la Ventaja, y que no sean corruptos, señores. Gracias. Adrián, por favor, del 1 al 5, siendo 5 la calificación más alta y 1 la menor, ¿qué calificación le pone? Adrián está pensando. Le pone un 4. Muy bien, 4. Bien. Señor Esteban Ruiz, representante. No voy a cabina, entonces voy a hacer la práctica de acá. Por lo menos 4, imagínate que te ha puesto un 1. Ya va. Señor Esteban Ruiz, representante de medios digitales, futuro productor, cineasta audiovisual. ¿Cuánto le pone? Mi voto es secreto. Yo creo que ya no fui. Está bien, así son en todos los realities. Eso. Es uno que sabe que el voto es secreto. Exacto, mi voto es secreto. Lo decimos. El interés. Lo decimos al final del programa. Desde olvidar, ¿cuánto le pones? yo me olvido las cosas. Yo le pongo un 4.9. Punto 9.99. Y suma al inmediato superior. Así que yo le pongo un 5. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. De 15 ya tienes 9. Eso ya es bastante. Eso. Muy bien, entonces. Ya pasé. Sí, claro. Más de 7. Muy bien, yo le voy a poner, bueno, dada la capacidad, el vestuario. ¿No? Me duermo. Bueno, chao. Le vamos a poner un 5 también. Sí, eso, perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces. Puso los aplausos, Adri. Ah, ya, gracias. Ahorita. Por si acaso el programa es una noche contigo. Ajá. Sí. Yo dije primero. Sí. Estamos molestando. Podemos ir a escuchar entonces, ¿te parece tu canción? Toda. Me encanta. Toda la canción. Sí, es radial, sí, ¿no es cierto? Por supuesto que es radial. Que lo escribí pensando en que me la pongan. ¿Por qué crees que estoy aquí? Para eso hice la canción, ¿no? Claro. Para que me la censuren. La tenemos, Adri. Te dejo el micrófono abierto para que tú la presentes con bombos y platillos como tú desees, aquí en Una Noche Contigo, a tu canción. Esto se sucede a la ventaja, espero que la escuchen, está en YouTube, y nada, muchachos, hay que cambiar desde abajo, desde la raíz, porque si no hay un cambio social, si no hay un cambio desde uno mismo, porque la revolución empieza por una evolución personal y particular, así que escúchenla y cambiemos, que se necesita mucho para revolucionar esta ciudad. Es cobarde de las masas. En la sociedad de la ventaja todos prefieren atajos. Y cuando lo hace otro el man relajo. Corrupción, políticos abajo. Pero un chapa le da plata por debajo. La cultura del avispado es cultura que estanca. Un puesto lo gano solo por palancas. Creen que el que progresa es el que más abarca. Y el que más progresa lo consigue todo a vaca. El que no tiene padrino nunca se bautiza. Solo importa el fin, hasta tu hermano te pisa. Hasta se te colan en la fila de la misa. ¿Cómo no vamos a tener leyes postizas? El niño copió, luego engañó. Después coimó, de político robó. De niño copió, luego engañó. Después coimó, de empresario robó. Ya. ¿Cuántos somos que vivimos a costa del otro? Somos pocos los que pensamos que esto está mal. ¿Cuántos somos que pensamos solo en nosotros? Somos pocos los de la ética y moral. Yo. ¿Cuántos somos que vivimos a costa del otro? Somos pocos los que pensamos que esto está mal. ¿Cuántos somos que pensamos solo en nosotros? Somos pocos los de la ética y moral. Yo. Esto traspasa las clases sociales. Ahí vive esa criolla en los grandes capitales. Empresarios que han aplastado vidas una por una. Con el fin de seguir amasando su fortuna. Injusticia salarial, evasión de impuestos. Buscan un hueco fiscal para sacar provecho. Tercerizan servicios, hacen lo que les conviene. Tampoco te afilian y te despiden cuando quieren. Lo que está mal no solamente será avispado. La sociedad, esta conducta la ha premiado. Este tipo es un sinvergüenza. Hace hablar de su viveza. Ve al prójimo como su presa. Y así se la pasa. Y así se la pasa, comunicando su ingenio a todas las masas. Es más avión que los de la NASA. Una tras otra generación, esto se traspasa. Rompamos el ciclo, si no la nación fracasa. Fucking dick shit. De niño copió, luego engañó, después coimó, de político robó. De niño copió, luego engañó, después coimó, de empresario robó. Yo. ¿Cuántos somos que vivimos a costa del otro? Somos pocos los que pensamos que eso está mal. ¿Cuántos somos que pensamos solo en nosotros? Somos pocos los de ética y moral. Yo. ¿Cuántos somos que vivimos a costa del otro? Somos pocos los que pensamos que eso está mal. ¿Cuántos somos que pensamos solo en nosotros? Somos pocos los de ética y moral. Yo. Nos gusta pasar una noche contigo. Muy bien, esa fue la canción del día de hoy que nos trajo Escobar Común. Sociedad de la Ventaja. Exacto, su segundo sencillo. ¿Qué tal les pareció, ah? Chévere, ¿eh? Súper chévere, movido, bastante consciente. Exacto. El Adrián estuvo bailando por ahí, por toda la cabina. Así que si el Adrián bailó, ya con eso ya te subió el otro punto. Es la persona más seria del mundo. O sea, no, no hay chance. ¿Cuántos han hecho bailar al Adrián? Nadie. Es la primera vez que entra. O sea, hombres, nadie. Así que siéntete halagado. Mujeres tampoco. Allá. Tranquila. Bueno, entonces, igual siéntete halagado. Porque es el primer hombre que le hace bailar al Adrián. Qué bacán, ¿no? O sea, es un cumplido, Rolf. Exacto, sí, es tranquilo. Un cumplido, sí. Tranquilo. ¿Cómo te sientes con el hecho de poder llegar con un mensaje positivo a la gente? Nada, encantado. Es que es lo que trato de hacer. A ver, es mi granito de arena. Así que yo encantado, es lo que quiero hacer. Y por ahí yo no lo hago esto como por dinero, ¿me entiendes? Yo lo hago por ellos, por la gente, por legitimar las luchas sociales. ¿Qué? ¿Tu papá, tu familia, qué te dice? ¿Te apoya? ¿Te dice, oye, enfócate o solo en una cosa? ¿O están todo el tiempo ahí pendientes de tu canción? ¿Te acolitan en las redes sociales? Sí, en ese sentido, sí. No me han dicho que digan, no, solo a ver, enfócate en esto o lo otro, porque en realidad trato de estar enfocado en lo que avanzo. Entonces, con la universidad y con la música me avanzo, así que ellos no tienen ningún problema. Uh-huh. Y sí, me apoyan un montón. Para el videoclip igual me apoyaron, estuvieron ahí, cualquier cosa que necesitaba estuvieron ahí. Así que, de alguna forma sí. Saben que ellos quieren verme feliz y esto de la música me hace muy feliz, así que me apoyan un montón. ¿Qué se viene ahora? ¿Ya estamos pensando en alguna nueva canción? ¿O vamos pensando en quizás nuevos proyectos con la música? ¿Qué se viene ahora para Escobar? Sí, a ver, se viene que vamos a abrir ya un canal de Spotify, vamos a difundir un poco más de la música, el proyecto va bastante en serio, así que estoy muy contento. Y después analizaremos, seguramente sacaré uno o dos sencillos más y después lanzaré un álbum, así que eso es lo que viene. Aparte no es muy fácil el tema de lanzar un álbum porque, claro, es bastante costoso, se demora bastante tiempo y yo quiero hacer canciones que estén, como te digo, muy enfocadas en las luchas sociales y me gustaría, tengo una canción, hay, no sé, tengo que entrevistarme con personas para que me cuenten sus experiencias y demás. Es como fusionar el periodismo con la música, ¿me entiendes? Voy a ver a familias que, no sé, por ahí tienen a alguien desaparecido, ¿me entiendes? Y quiero todo eso trasladarlo en una canción porque son muy invisibilizados y hay muchos casos de estos. O cualquier tipo de este tipo de luchas, entonces yo voy a ir allá y desde ese lado quiero hacer canciones. Buenísimo, qué chévere que puedas bueno, venir. Bueno, muy bueno. Todo el espacio completamente abierto. Exacto. Cuando tú desees venir, para lo que desees venir, y ya sabes que las prácticas las puedes hacer aquí si quieres. Igual si sacas otra canción o lo que necesites, con todo el gusto del mundo. ¿Cuáles son tus redes sociales en las que la gente te puede seguir para ir ahí viendo toda tu evolución musical? Bueno, mis redes sociales me encuentran como Escobar Común en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Escobar Común, sí, tal cual, el único. Perfecto, ahí no se pueden perder. El único. No hay para dónde perderse. Escobar Común en todas las redes sociales. Muchísimas y él gracias. No necesita LC, porque ya es de Escobar Común. Claro. Está abreviado, sí, lo había pensado también, sí, sabes que sí. ¿Qué ves? Muy bien, no te salió, ahí está. La verdad es que no te había entendido al principio, después yo me imaginaba. Yo así, oh, sí, ojo. Porque acá siempre cuando uno dice algo inteligente hay que esperar 3 segundos para que se pueda. Creo que tu micrófono se va a apagar en este segundo. Es importante. Es con delay. Exacto, ¿no? Es con delay. Entonces es como 1, 2. Y podemos seguir conversando de las cosas y todo, sí. Es algo que pasa aquí en este programa siempre. Gracias por venir, gracias por compartir con nosotros este programa. Esperamos que hayas pasado bien y, como te decíamos, tu música está completamente bienvenida cuando tú desees. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Y nada, ya estaré acá molestándoles entonces. Eso. Para mi próximo sencillo. Por con todo favor. Gusto. Les dejamos entonces con Puss, ¿no es cierto? Seguro. A ver, usted cuente la canción y láncelo. Puss, mi primer sencillo, salió en el 2018. Y nada, descontento social tal cual con los que se vivían las políticas del Ecuador. We'll be right back. mundo ya de grillo. Son el reflejo de un sistema corrompido y apelan al consejo cínico. Ellos los vivos de Kiwelda me habla cuando ustedes han comprado bienes inmuebles al contado. Y el campesino honrado no es ni dueño del pedazo de tierra que toda su vida ha trabajado. Si es que lo han negociado y el bienestar social no les interesa, siguen firmando contratos por debajo de la mesa. Tiene carro de 80.000 guardados en el garaje, mientras familias enteras no tienen ni para el pasaje. Hey, se reparten el pastel. Hey, los grupos de poder. Hey, y el pueblo sin comer. Pero ellos viven bien, no pararán de enriquecerse en el poder. Mira, hey, basta de pantomima y usemos a la educación como filtro de porquería de los medios, propaganda y discurso de dos mesías, entre comillas. Yo también creí, yo soy partidario. Soy un trabajador de tierra proletario. Quizás el líder fue malintencionado. Quizás fue la gente de la que estaba rodeado. La riqueza aún es de los ricos y el pueblo ya está cansado. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Estamos ya en una noche contigo a través de los 940 y www.radiocce.com. ¿Qué está haciendo fuera del micrófono? Perdón, estaba diciéndome. Oiga, o sea, la chomba, la chomba. Oiga, no. Es que estaba haciendo lo calor. Lo bueno de todo es que hay cámaras, así que... Exactamente. Ustedes pueden ver qué es lo que estaba haciendo. Ajá. Señores, por favor, dejen ese morbo. Si usted solo dice, me estaba viendo. Den la vida a Cristo, señores, por favor. Qué bruto, póngale cero. Es que sí, pues usted que piensa mal, usted siempre piensa mal, eso es lo malo. A ver, si solo regresa al aire y alguien se enganche en este ratísimo y dice, ¿qué estaba haciendo? Me estoy vistiendo, ¿qué onda? A ver, en mi defensa, aquí hay algún abogado, ¿no es cierto? Ya, tú eres abogado. Verás, en mi defensa, en mi defensa, no me dejaron acabar lo que iba a decir. Solo dije, me estoy vistiendo y empezó... Entonces yo no pude decir, me estoy vistiendo la chompa porque se me quitó, o sea... Exactamente, ya... ¿Listo? ¿Sí, abogado? ¿Conmigo? Claro, sí. Perfecto. Me estoy vistiendo la chomba. Me estoy vistiendo la chomba. Pero ahí todo está grabado. Exacto, ahí está, ¿ves? Y la cámara ve que no estaba Yucho. No estaba Yucho. Abogado. No, ¿ves? Abogado, yo lo contrato, ¿eh? Hasta la muerte con ese abogado. Yo. Imagínese que una, que su novia celosa, psicópata, la que tiene psicópata, loca. Totalmente, yo apoyo eso. Sí. Le coge y le escucho justo en ese rato, ¿se imagina? Me diría, así me diría de hecho. Oye, qué locura que es esto de los celos en pareja. Sí. Hay celos de todo tipo, ¿no? Celos familiares, de amistades, celos de amistades. Pero de los compañeros, celos de pareja... de trabajo, de compañeros, sí, de colegio, sí. De universidad también. Pero estos celos de pareja son como mucho más fuertes. Más intensos. Más intensos porque dañan al final, como quiera, no hay celos saludables, sí, no hay dañan celos al final, sanos, al final. No hay celos buenos ni celos malos, no. Sino todo lo contrario. Celos, exactamente. De cualquier manera, termina dañando una relación porque los celos son una falta de confianza en la otra persona. ¿Cuál ha sido la peor escena de celos que le han hecho? Pero la peor, así la peor que se acuerda. Chuta, la peor escena de celos que me han hecho. Yo estaba con mi prima hace unos 4 años. Mi prima vino de Italia hace algún tiempo, hace 10 años más o menos. Y estuvimos, o sea, no le conocía. mi novia ella. Entonces salimos porque... No entendí. Sí, yo tampoco entendí. Ella se fue hace más o menos unos 12 años a Italia. ¿A su prima? Mi prima. Ay, ay, ay. O sea, no yo. Mi prima. Entonces, ella volvió hace más o menos unos 6 años. Entonces, cuando ella llegó, yo estaba con una chica. Y nos fuimos con mi prima, nos fuimos a pasear, a que conozco de nuevo Quito y todas las maravillas. Ya. Entonces, en eso, justo me encontré con ella, que estaba saliendo con unas amigas del centro comercial y todas las vainas. No había idea la armada de celos en pleno centro comercial, pero así en pleno centro comercial. ¿Pero usted no le avisó que iba a salir con su prima? Sí. Te avisé, pero era celosa, loca, obsesiva. Un saludo para mi ex, no, la quiero mucho. Como los, como los programas de farándula, que es un besito. ¡Me largo! esos programas de farándula, un besito, que esté muy bien. Entonces... Terminó en paz y felices. Exactamente, porque la vida... o sea, fuimos, imagínate, fuimos amigos, ese tema también deberíamos usar. ¿Cómo si puedes ser amigo de tu ex? Si es que hubo alguna traición, celos, cosas así. O sea, eso, bueno, eso y entonces... Ya, ya, perdón, cierto, me estoy desviando. La cosa es que me armó los celos de la vida, todo un drama, la amiga ayudó, colaboró. Sí, ves, amiga, que yo te dije que ese man era un perro, qué bestia, que nunca le quise para ti, ese no era para ti, todas las vainas, y yo... Entonces me dice... ¿Y mi prima dice, hola, soy la prima de Esteban. Mucho gusto. Blanco, de lo roja que estaba. Y yo le dije, adiós, nos vemos, loca. Y nos fuimos, o sea, ¿qué más voy a hacer ahí? Teníamos todo ya rodeado. La gente de seguridad decía, señor, o sea, por favor, si usted está poniéndole los cuernos a la pobre chica que está llorando aquí, váyase del centro comercial y déjeme tomarle una foto para ponerle ahí y ponerle persona de cachorro. No grata. Estoy, por si acaso, en la zona del patio de comidas. Ahí está mi foto, si ustedes la quieren ver, ahí. Qué cerca de, una, de un lugar de comida mexicana, si lo quieren ver ahí. No puede ser. Sí, fue una vergüenza total. Realmente sí, o sea, sí, yo me sentí mal. Oye, Escobar, ¿cómo quieres participar en el tema? Sí, claro, ya. ¿Cómo no? De una vez, ¿no? Ya, habemos la peor, novia, esposa. No importa, eso no nos interesa. Soltero. ¿Qué pregunta? Soltero. Sí, es, ya. Es que para ver si le haces celos o no, pues. No, pero yo iba a preguntar igual la peor escena de celos. A ver. Claro. Bueno, tuve una escena de celos terrible en el colegio. Eso. Bueno, entonces yo tenía una novia y bueno. Íbamos bien, ¿no? Íbamos bien con esta chica, pero había otra chica que no estaba muy a gusto de que nosotros estemos felices. Entonces, esta chica lo que hizo, pues, fue como que montarme una escena de inteligencia en mi curso, y yo tenía una amiga con la que nos llevamos bien, entonces le mandaba a otras de las de mi curso a que me tomen fotos con esta amiga. Y yo no me daba cuenta, ¿no? A mí, la verdad es que me resbalaba eso. Pero después vi que le pasó las fotos de esta man, que era la que... no estaba muy feliz con mi relación, y esta chica imprimió las fotos, una resma de papel, no. Y puso la resma de papel en el baño de mujeres. Entonces, imagínate, era peor que de propaganda política, claro, así pues. Peor que... Ahora que ya entiendo por qué haces este tipo ya, de canciones. De ahí nace, desde ahí el mi trauma, hermano. Este tipo de canciones, para la música consciente. Imagínate qué pasó después, de todas, como dípticos políticos, así, ¿tienes? Todas las chicas, los chicos, tenían esas notas ahí, y claro, pues mi novia, entonces yo no estaba enterado. Mi novia, después yo salí al recreo y me cascó. Claro. ¿Cómo debía ser? Puso la hoja en la cara, seguramente. Claro, y la grapa debe estar ahí. Generaron un montón de problemas más, pero a la final lo superamos. El amor fue de verdad. Eso. Pero ya no estás con ella. No, pero yo todavía la quiero. El amor es eterno, así que. Con ella. Salud. Todos tienen traumas. Aquí a Escobar Común lo acompañó un chico. Exacto. Que no me acuerdo su nombre, perdón. No lo dijo. Pero, el abogado. El abogado. Que por cierto salió en el videoclip de Escobar Común. Pero no de abogado. No de abogado. Salió de muerto. Por favor, acércate al micrófono y cuéntanos, primero, ¿cuál es tu nombre? Y segundo, ¿cuál es la peor escena de celos que te han hecho? Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Joe Armijos, y la peor escena de celos que me he hecho es mi perrito cuando acaricio a otro perro. Y se la salió, no la mejor. Sí, no. Él no va a mandar saludos a nadie. Pero igual, a mi ex, que la quiero mucho. ¡Eso! ¿Qué trauma tiene con su ex? Vamos a hacer un grupo de WhatsApp, claro. No vamos a hacer. No va a mandar saludos a nadie. Oye, Adrián, vente, apura antes que se nos acabe el programa. Para que nos cuentes cuál ha sido tu peor escena de celos. Agarra, ¿quieres este micrófono? ¿O cuál micrófono? Uno. A ver. A ver, ¿cuál será? No, la verdad nunca me han hecho así una escena de celos en público. Sino como Alex, que, vente. Como que se aguantan para la casa. Nada, qué bueno. Sí, yo prefiero. Así eso que, se llama un saludo madurez. A todos los que me marearon. Eso se llama madurez. ¿Usted? Oye, Alex está por ahí, vente, Alex. Fue, no, no, así. ¿Usted? Uf, si yo cuento todas las escenas de celos de mi vida que he tenido, porque todas han sido terribles, no acabamos programa nunca en esta vida. Y no voy a mandar saludos a nadie. Eso. Pero sí, he tenido escenas de celos terribles en la calle, en centros comerciales, con jefes. No, si les cuento es un trauma terrible. Así que mejor le preguntamos al Alex, ¿cuál ha sido su peor escena de celos que le han hecho? No que usted la ha hecho, que le han hecho. Que me han hecho en un restaurante, es lo peor que te pueden hacer. No. Y en un restaurante a full todavía. No, ¿qué pasó? Porque en restaurantes no hay mucha gente, no pasa nada. A claro. Ver, cuente. Pero cuando están, no, en un restaurante, que no revelo el nombre. No, no, por si acaso. Después le vayan a cobrar a mí. No han pagado publicidad tampoco. No voy a revelar ni qué tomaba ni qué comía. Pero no, así fue medio complicado porque te regresa a ver todo el mundo, porque haces un show terrible, porque yo he visto otros shows terribles. Y dije, ¿qué pasó? No, dije, no me va a pasar, y me pasó. Fue en un restaurante, como te digo, y fue porque lo que siempre hacen las mujeres, ¿se acuerdan de archivos? Ya. Y aprovechó la pelea. 1875, claro. Y de antes de Cristo, creo que son como la, y aprovechó el día y la situación para recordarse de todo eso. Híjole, ¿qué hiciste? No, yo no sigo el show, yo simplemente trato de que no me vean más y me voy. ¿Te fuiste? ¿Le dejaste ahí con su cena de celos? O sea, salió atrás mío, ¿no? Pero ¿a seguir? Claro, pero yo ya evité que la gente me siga viendo. Pero no fue tan... ¿No vino alguien y les dijo, ustedes son pareja? ¿No? Oye, no fue tan fuerte porque esas escenas de... como que en los restaurantes siempre terminan con que te lanzan la copa de vino o el agua o algo así. No, pero sí he visto a otros que les han hecho así. Por eso es básico. No fuiste tú y dijiste, ahí se queda pagando, yo me voy. No. No, eso sí, no, me tocó regresar a pagar. ¡Qué vergüenza! Ahí está, ¿ves? Y vuelve el perro. Oye, en el programa se nos pasó súper rápido. De cualquier manera y en cualquier momento, los celos no son una buena arma de tener, de retener o de ser parte de una relación. Así que descarte la idea, confíe, hable, converse, exacto, diga, comuníquese. Oiga, esto me molesta, pilas con esta chica, pilas con este chico, está haciendo cosas que no son chéveres. Esas sonrisitas no están bien, esos mensajes que te manda, todo no en están absoluto, bien. Así que, y contarle, decirle, oye, tal persona me está diciendo esto, necesito pararle, ayúdame. Quizás a veces uno como mujer o también como hombre no logra ver ciertas cosas más allá, pero la pareja sí, así que abra el panorama. O también ser sinceros y decir, sabes que esta persona me gusta y estoy sintiendo algo más y lo siento, lo nuestro no... lo que sea, pero ser sinceros, porque si sigues haciendo las cosas escondidas o sigues haciéndolo, se nota, o sea, de alguna forma se nota y la otra persona va a desconfiar y van a empezar los problemas, así que es mejor comunicarse, cortar las cosas de raíz y tener una vida plena, sea en pareja o si ya en tal caso sea solos o con otra persona. Pero comuníquese, por favor, porque no vale de ninguna manera dañar a otra persona. Nos vamos. Muy bien, entonces. Que tengan una excelente noche con nosotros el próximo viernes a las 20 horas. Miércoles. ¿Y yo qué dije? Viernes. Allá me pueden no gritar. Perdón. ¿Otra vez? Esa es mi voz. Con nosotros hasta el próximo miércoles aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Un saludo con todos y nos vemos el próximo lunes. Ahí digo, el miércoles. El miércoles nos vemos. Un abrazo gigante. Es una noche contigo desde los 940 de la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.